Opa, Rachaldeón, esto es La Hora del Suicidio, vuestro programa punk en Irola y Ratia. Hoy hablaremos sobre los Dead Boys, una de las bandas más significativas de los inicios del punk en Nueva York. Sonic Reducer, sí. De los Dead Boys. El gran temazo, que no necesitáis la presentación. No, ninguna. Había que ponerla, sí, para en empezar, un programa dedicado a los Dead Boys. Sin duda, por muy escuchada que esté. Eso es. Bueno, pues aquí teníamos a estos hijos, sobre todo de los... Bueno, de, pues del rock and roll garaje en general, pero sobre todo de los Stooges y los New York Dolls. Claro, los grupos que más marcaron al punk de la época en los Estados Unidos. Sí, concretamente a estos chavales que venían de Ohio, de Cleveland. Cleveland. Y sí, bueno, pues ya un gusto por esta banda que se remite hasta... Y queda además el documento gráfico audiovisual de en el 70 de un joven Steve Battles pasándole un tarro de mantequilla cacahuete a Iggy Pop, que suena en el pecho. Sí, unas imágenes así bastante conocidas, y ya por el 70 estaba esta gente siguiendo a estas bandas y bueno. Claro, y así salió lo que salió. Eso es. Bueno, los Dead Boys, que surgieron, bueno, y bueno, muchas de las canciones, incluido este Sonic Reducer que acabamos son de otro grupo. De escuchar, eso es. Pero bueno, es todo viene por Cheetah Chrome, que es el guitarra mítico de los Dead Boys, que tocó el Rocker Forum de Toms con sí. Johnny Blitz también, el batería. Eso es, sí, una banda que bueno, pues que grabó unas maquetas en el 75. Sí, que nunca vieron la luz hasta hace bien poco. Sí, hasta el 2003, que el sello Smokeville Records pues decidió reeditar este ansiado material. Claro, de hecho no es muy conocido que estos temas sean, muchos temas de los Dead Boys sean de este grupo. Claro. Pero como convertían miembros tampoco. Sí, bueno, era de otros miembros y como decimos, pues eso, de aquí salieron pues tanto Cheetah Chrome como Johnny Blitz. Que abandonaron porque decían que era demasiado ad rock el grupo. Sí, eso es, eso es. Sí, bueno, de hecho, claro, de esta banda salieron dos grupos. Por una parte los Dead Boys y, bueno, por otra se montó otros componentes como David Thomas. Per Ubu, que es una banda experimental que yo no controlo absolutamente nada. No, tampoco. Lo único que sé es que tienen en común pues esta banda base de la que salieron. Eso es. Eso es ahí en Cleveland. Ahí iría la rock que Cheetah Chrome tanto odiaría. Y eso, como decíamos, que bueno, muchas de las canciones popularizadas por Dead Boys eran ya las tocaban ya en el 75, pues esta banda, Rocket from the Tombs. Sí. Y de hecho vamos a escuchar un temazo, además, que esto es una grabación del 75 y bueno, tiene un poderío que pues que flipas, que es Down in Flames, que por cierto es el tema del que los Dead Boys pillaron su nombre. Eso es. Pues bueno, vamos a escuchar este trallazo. Bueno, pues ahí estaba este tema que popularizarían los Dead Boys en su primer disco. Esta es su versión garajera. Sí, sí, y vaya potencia de voz. El 75 esto, en Cleveland. Y bueno, pues que lo dicho, que esta gente ya tenían estos temas, que ya tenían esos ramalazos de punk. Sí, ese proto-punk. Eso es. Bueno, como hemos dicho, Sonic Reducer, aunque es el himno de los Dead Boys, ¿no? Pues tiene otra versión, en mi opinión, bastante peor que la de los Dead Boys, pero que bueno, en cualquier caso la puede escuchar en cualquier lado. Eso es. Yo creo. Aunque sea como curiosidad. Y bueno, y otro tema también muy clásico de los Dead Boys, pero que no, que vuelve a ser de Rocket from the Tombs, y ese es este What Love Is. Vamos a verlo. Bueno, bueno, pues aquí tenemos esta versión de los Records from the Tombs. Bueno, que no es versión, pero que no tiene nada que envidiar a la famosa hecha por los Dead Boys. Sí, pues... excepto el estribillo, que a mí me mola más el de los Dead Boys. Sí, bueno, y esto tiene pues el encanto del sonido maquetero, sí, y... que podemos oír, que bueno, que la verdad la es que... la transición entre el garaje y el punk. Sí, se entiende muy bien con esta banda. Sí, bueno, y con las que les influenciaba, ¿no? Pero bueno, vamos, que desde luego pues una banda muy interesante para ver esta transición, además por la importancia que tuvieron los Dead Boys en el punk. Y bueno, y pues, nada, esto seguir con cuando conoce a Steve Battles, Cheetah Chrome. Sí, les conoce junto a Jimmy Zero. Jimmy Zero, que sería guitarrista, y Jeff Magnum, que sería el bajista. Esta es la alineación, ya. Y aquí saldrían, bueno, primero llamados Frankenstein, que iniciaron una gira, tenían una demo titulada Eve of the Dead Boys, con temas, pues eso, el Sonic Reducer, Extension Wire, Down in Flames, pues eso, temas de Dead Boys y versiones de los Rocket from the Tombs. Y nada, pero esto duraría solo 3 meses. Y aquí en el 76 es cuando Steve se traslada a Nueva York y, bueno, pues a Joey Ramone le interesaban mucho sus actuaciones y les monta bolos en el CBGB's. El primero sería en julio del 76. Aquí, bueno, se refunda la banda, claro, que les dice Steve que, oye, veníos a Nueva York, que me oyó de la hostia de punk, y bajo el nombre de Dead Boys lo hacen. Que estaría tomado del tema de Down in Flames, sí, de los Rocket from the Tombs. Es. Siguen tocando en el CBGB's, primera vez en el 76, y pues decir que Steve tenía un espectáculo bastante loco, que pues eso, se autolesionaba y se movía mucho, un rollo totalmente influenciado por Iggy Pop. Sí, eran un grupo con mucha presencia en el escenario. Claro, y eso interesó a Joey y a toda la calaña de gente que iría por el CBGB's. Claro, sí. Bueno, además, de hecho, esto se puede ver pues en el mítico concierto en el 77 que sale en el Live at CBGB's con los Ramones y con Blondie. Y bueno, es un vídeo que lo podéis ver en YouTube tranquilamente. Y... es el gran documento de los Dead Boys. Y ahora un conciertazo de los Dead Boys. Sí. Se ve ahí pues sus influencias y de Iggy. Y bueno, las pintas que tenía en el escenario. Sí, de pues, New York Dolls. Bueno, sí, es que era... Steve era un tío muy delgaducho, muy... Y bueno, Cheetah también tela. Sí, era un tío extraño, sí. De aspecto. Bueno, aspecto curioso, vamos, sin más. Y nada, pues esto siguen tocando en el CBGB's, incluso telonean a los Damned, que aquí conocen a Seymour Stein. Y bueno, antes de decir que el grupo ficharía ya por Sear Records, igual escuchamos un tema. Un temita, eso es. Sí, y ponemos el Aldis and More, pero no la versión del disco, muy bien. Sino la del Rock Mixes, que estaría sacado de las demos que sacaron antes del Young, Loud and Snooty, que saldría editado en los 90 bajo Younger, Louder and Snootier. Eso es. Y es una versión que a mí me mola más. Depende de qué canciones, ¿no? Como comentamos sí, antes. Sí, el Sonic Reduce es peor, pero esta a mí me mola. Tiene un sonido ahí muy... Sí, eso es. Supuestamente este sea el sonido que no manipuló el sello. Sí. Pues nada, vamos a escuchar pues este All This and More. We'll be right back. aquí tenemos el temazo. La versión más raw. Sí, sí, un gran temazo. En los directos también esto es un tema que les queda, les queda siempre de puta madre. Un tema que combina el macarrerío y el moñerío. Sí, bueno, aquí también se ve un poco cómo Steve Atos tira. Y bueno, luego se vio con más claridad un poco hacia el rollo power pop y tal. Pero siempre con ese tono tan punk. Sí, sí, bueno, con que de hecho, esta grabación, lo bueno que tiene es quizás el disco que sacaron que sonaba demasiado limpio, para mi gusto. Que era, está muy grabado muy profesionalmente y ahí pierde quizás un poco. El principio, el primero de uno de los problemas que tuvieron con pues con Sire Records. Claro, que luego comentaremos cómo acabó la cosa. Sí, sí, porque bueno, todavía no hemos comentado ni eso, que en el 77 salía este disco, este de Young, Loud and Snoozy. Eso es. Que estaba producido por Genia Revan. Y nada, hacen después de esto una exitosa gira por el Reino Unido con los Damned. Y bueno, pues nada más directamente, pues después de todo el éxito que tuvo este álbum, pues empiezan a grabar el siguiente. Eso es. Bueno, de hecho, habían hecho un contrato por dos discos de estudio y uno de directo. Luego veremos lo que desencadenó con eso. Sí, y bueno, vamos a escuchar otro tema de su primer disco. Ya con el sonido normal. Eso es. Vamos con este High Tension Wire. Pues ahí estaba este temazo, High Tension Wire, del primer disco de los Dead Boys. Este Young Loud and Snoozy, que, bueno, comentábamos, el primero de los discos que sacaron con Sire Records. Después vendría, pues, el segundo, We've Come for Your Children. En el 78, un año después. Sí, vamos, inmediatamente. Todo muy pipa. Sí, bueno, esto. Oye, igual para despedirnos del Youngblood Dan Snuzzi, ponemos otro tema o. Ah, sí, por supuesto, claro. Sí, para seguir hablando. Escuchar de Boys, eso no hay más tía. ¿Qué te apetece poner, Astola? A mí me molaría. Can we the myth in your mouth o I need lunch? Venga, va, pues vamos a escucharnos este I need lunch, por ejemplo. Sí. Venga, pues I need lunch. I don't need your company. Cause like you, I come for free. Pues ahí estaba ese temita picantón de los Dead Boys, I Need Lunch. Ahí está, y con esto yo creo que damos por repasado ya el Long Youngblood Dan Snuzzi, que recomendamos íntegramente escucharlo entero. Sí, una vez al mes o algo así, por lo menos. Sí, estaría muy bien eso. Nada, y bueno, también decir que hemos puesto muchos temas del disco, pero en diferentes versiones, porque bueno, entendemos que esto esté ya requete escuchado. Pero bueno, que hay cosas que, por ejemplo, yo hasta hace poco no sabía los Rocket From The Tombs o otro tipo de cosas. Sí, bueno, fuera parte de que escuchar de Devil siempre es un placer, así que... Pues, claro, sí. Pues ya vamos con el segundo disco. Uh-huh. Sí, Have Fun For Your Children. Sí, aquí ya empezaba el problema con los Serial Records. Les andaban diciendo pues temas de pintas, temas de formas, claro, tal. Este disco de hecho tuvo una mala producción. ¿Por quién? Félix Papalardi. Sí, con ese... Sí, Papanatas, pero... Sí. Pues con este tuvieron una bronca. Un disco que, por cierto, se oyen de fondo las voces también de Didi y Joey Ramone, pegando gritos. Y nada, pues otro clasicazo. Sí, igual vamos a empezarlo por el tema que abre el disco. Sí, el Ser de Generation, que es un temazo para abrir el disco. No tanto como Sonic Reducer, pero puede valer. Bueno, pues ahí estaba, otro sonido, uh-huh. Pero todo bueno, temazo. Puede más que valer, como lo he dicho. Nada, se nota el sonido un poco más suave y es bastante peor, pero es que el temazo es el temazo. Sí, y bueno, es que este disco... Es lo que le pasa al disco. Que... Ya digo que son dos temazos también. Sí, es que... ¿no? Es que si es por nosotros, pondríamos todo. Aquí está este pedazo de tema, Big City. We'll be right back. Bueno, pues esto era este temazo, Big City. Big City. Y bueno, pues que nada, que con los problemas que empezaban a tener ya con este sello, como comentábamos sí, antes. De modificar su imagen y demás. Sí, bueno. Pues Sir no renueva el contrato y claro, la banda se disuelve. Sí, bueno, en el contrato además tenían todavía un disco pendiente, sí. Un directo. Y claro, aquí pues vino tiempo después una putada para ellos. Haber disuelto la banda y por contrato tener que reunirse. Lo que hizo Steve Vattors en Venganza fue cantar muy bajo para tener que grabar las voces otra vez. Fuera del micro y tal, con lo cual, claro, quedaba eso inservible y no podía hacer nada. No puede hacer nada. Ese material lo rescataría después Bomb Records. Sí. Y bueno, justo que además con Greg Sou, que tuvo una relación importante, Steve Vattors también. Hombre, y esto saldría mucho después, en el 87. En el 81 tengo entendido que salió este... Ah, vale, en el 81, sí, no, eso es... No, en el 81, pero se grabó en el... ¿Qué año? En el 79. Sí, eso es. Sí, bueno, o sea, ya dos años con después. La banda disuelta tal... Claro. Eso es. Bueno, después después de esto, pues ya... bueno, la banda se disuelve, cada uno... Cheetah Chrome se queda por Nueva York, haciendo de músico en diferentes bandas, se montó una banda propia también, con la que llegó a sacar un single, y bueno, con los Estiletos estuvo tocando y tal... También por el Max Kansas City, por el CBGB, por este ambiente. Y bueno, Steve Vattors se marchó a Inglaterra. Bueno, aunque antes había dejado pues un disco grabado y bueno y unos cuantos singles. El que saldrían reeditados en los 90, porque muchos de esos singles no llegaron a editarse nunca. Claro. Lo que sí que se editó fue este disco, que es el Disconnected. Y vamos a escuchar este tema que grabó ya Steve Vattors en solitario, que es el Evil Boy. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaba ese sonido que luego ya caracterizaría un poco más la carrera de Steve Vattor. Sí, un chico muy malo, ¿eh? Con esa voz que pone ahí, I'm sí. Evolboy. Sí, bueno, aquí ya se ve, pues eso, esa influencia de Power Pop y tal. Es sí. Una, joder, este tema podría ser de los Jam, vamos, prácticamente. Sí, menos las cuando canta ya con su voz más característica. Pues... Sí, bueno, ahí ya pues Steve Vattor marcharía a Inglaterra. Ahí también pues conoció a Dave Treguna justo después de la separación de 69. Con el que tuvo un proyecto de Wanderers y bueno, y también posteriormente pues formarían pues esta super banda, ¿no? De que serían los Lords of the New Church, junto a Brian James y joder, y al batería de los Barracudas, no me acuerdo cómo se llamaba, el tronco. Pero bueno, igual de los Lords of the New Church merecen casi un programa. Sí, parte, no merece poner ahora algo suelto porque no es un programa de los Dead Boys y Sí, porque no es un grupo de mención así de pasada, para nada. No, claro, es que es una banda con joder, trayectoria, que es eso, un grupo de todo estrellas de bandas ya muy conocidas, pero bueno, lo he dicho, que ya dedicaremos otro programa a esto. Oye, y nos hemos adelantado un poco la historia, pero yo creo que habría que darle un poco más de pasadas al We Have Come For Your Children, que es el último gran disco que sacaron los The Boys, claro. Sí, desde luego. Pues sí, pues vamos a darle caña y... ¿Qué te parece si ponemos I Don't Wanna Be No Catholic? Sí, es el temazo del disco. Sí, pues, quizá el más de los más famosos. Sí. Versioneado y... Un temazo. Vamos con ello. Bueno, sí, pues un trayazo. Uno de los grandes temas de este disco. Y bueno, antes de... Bueno, este disco tiene mucho más temas, pero vamos a repasar algo que no es muy escuchado, que es el EP sacado en el 87, sí. Una de las tantas reuniones que tuvo este grupo, que sacaron en el Return of the Living Dead Boys, un EP. Y este solo tiene dos temas, que sería... All the Way Down y The Night Charles Long. Sí, yo pondría All the Way Down. Venga. Son bastante moñas, pero merecen una escuchada. Sí, bueno, es que los de Boys son muchas veces moñas, pero... Pero aquí ya la edad jugaba otro punto. Sí, la edad y la heroína, me imagino, también. Pues bueno, vamos con este All the Way Down. Aquí tenemos este tema. Sí, All the Way Down. Pues este EP del, de esta reunión que hicieron. Y bueno, ahora tendría trágicas consecuencias Bathory y en el 1990 moriría. Sí, bueno, claro, antes se había ido a París pues con una novia que se había echado. Y bueno, ahí además estaba ya pues como preparándose una movida que parece que se llamaba The Horse of Babylon, que era una banda formada junto con Johnny Thunders y Didi Ramone. Y nada, pues que llegaron a grabar y esto se grabó un mes antes de la muerte de que Estibatos. Murió curiosamente atropellado y nada, no tuvo una muerte cool de rock and roll. Sí, con los desfases que se pegaba este hombre, que parecía que estaba ya casi jodido por ese tema. Aunque bueno, si murió atropellado mientras estaba puesto hasta las trancas. Sí, bueno, claro, de hecho, claro. Sí, la historia es que le atropelló un taxi al tío, bueno, es muy conocida esta historia, Y nada, pues el tío se fue al hospital y como tardaban en atenderle, pues se rayó de esperar y se fue para casa. Durmiendo, pues las consecuencias en la cabeza de la herida pues le mataron. Claro. Y nada, pues así se fue Steve Vators. Y lo dicho, pues aquí tenían esto grabado, que bueno, que eran unos temas que salieron después bajo el nombre de Steve Vators, Last Race, sería el álbum póstumo, que era bueno este proyecto que empezaba a tener en París. Johnny Thunders además moriría poco después también. Sí. Y bueno, pues aquí os dejamos este tema que abriría esta grabación. Está este Poison Heart. Bueno, pues ahí estaba este tema de, bueno, esta banda que se de este proyecto que se veía llamar The Horse of Babylon con Johnny Thunders, Lady Ramone y Steve Vators, pues sí, justo antes haciendo de esta versión de los Ramones del mundo bizarro. Sí, justo antes de palmar, vamos. Sí, igual que Johnny Thunders, pues una de las últimas grabaciones de Johnny Thunders también. Justo este tema. Sí. Sí, sí, un temazo. Escucharle a Steve Vai imitando a Joey Ramone. Y bueno, pues como decíamos, este fue el final ya definitivo, sin más vueltas de tuerca, de los Dead Boys. Luego sí que hubo reuniones. Bueno, de hecho, casi todas las bandas que hemos mencionado han tenido reuniones al final. En los 2000, pues bueno. Los Dead Boys han tenido y después también. El boom que hubo detrás, las bandas que se reúnen. Claro, claro. Eso. Pues lo típico, ¿no? Pero bueno, aquí lo que nos ocupamos un poco es del momento. Sí, desde luego. Que fue la historia. Y bueno, como no hicieron después más álbumes ni ninguna cagada, pues acabaron en un momento bueno. Hay que admitirlo. Y nada, pues este es el programa por hoy. Vamos a despedirnos con un tema que saldría en el segundo LP, en el We Have Come For Your Children. Un tema que también, por cierto, vendría de los Rockets From The Tombs. Y es este... Ain't It Fun. Ain't It Fun, un tema que bueno, cuya letra además es bastante premonitoria. Con la historia de los Dead Boys y de Steve Vai sobre todo. Claro. Y decir que este tema también es como muy conocido porque lo versionaron los Guns N' Roses. Sí, entre otros. En su disco de tributo al punk, bueno. Spaghetti Incident. Spaghetti Incident, eso es. Bueno, pues nada, os dejamos con Ain't It Fun, este temazo de los Dead Boys, y hasta el domingo que viene, gente. Venga, pues.